ojos y pudo ver el ángel que estaba delante de él con la espada desnuda en su mano. Hasta ese momento abrió los ojos y pudo ver, no ver turbado. Por eso dice Pedro que una muda bestia de carne reprendió la locura del profeta. Iba turbado dentro de sí, pensando en que iba a recibir riquezas, tanto que la burra le está dando señales, diciéndole que algo está sucediendo y no las comprendía. Antes le pegaba a la pobre, por eso le dice el ángel. Entonces el Señor abrió los ojos a Balaam y vio al ángel del Señor que está vino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Tu camino es perverso delante de mí. Iba turbado en sus pensamientos, diciendo, voy a ser rico, voy a maldecir a Israel y no va a importar nada más. Por eso le dice el ángel, he salido para resistirte, y me he puesto por enemigo tuyo delante. Y el asna me ha visto, mejor esta asna le vio. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría con vida. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, porque mis ojos no te veían, por eso he pecado. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Realmente iba turbado dentro de sus pensamientos, de tal manera que no entendía ni lo que estaba haciendo, ni lo que sucedía con su asna. No le ponía ni atención. Simple y sencillamente el asna se apartó y la golpeó. Pegó contra el muro y le golpeó. El asna se echó en sí misma y la golpeó. Y le dice el asna para que razone, para que abra los ojos, ¿acaso me he comportado contigo así de esta manera desde que me tienes? No, pues nunca lo habías hecho. Pues entonces mira, abre los ojos, piensa lo que está sucediendo. Si yo no soy así contigo, entonces algo raro está pasando. Y necesario fue que abriera la boca de este asna para que reprendiera su locura, de este que fue considerado profeta, pero que también hacía brujería. Por esta causa es que lo asesinan los hijos de Israel más adelante. Mas, sin embargo, nos está mostrando que sí existe, que sí se pueden hacer. Hasta hoy en día existen personas que practican la brujería y que pueden hacer estas cosas, de lo cual nos es prohibido que nosotros indaguemos en ello. Nos es prohibido que nosotros busquemos. No solo hay un verso, hay un montón que nos prohíben acerca de la adivinación. Está en Levítico, en Deuteronomio, en Números, en todos lados. Sí, mi hermana Bariña habló literalmente con la finalidad de reprender la locura del profeta, para hacerlo razonar, para hacerlo entender que lo que estaba haciendo estaba mal. No, mi hermana Varinia, es totalmente distinto. A la serpiente nunca dice que el Señor le haya abierto la boca. Esa serpiente es simbología. A la burra sí. A la burra sí le abrió la boca. ¿Tienes alguna pregunta aún, mi hermana Analía? ¿Qué quieres saber con respecto al asna, mi hermana? ¿Qué dudas tiene de la burra, mi hermana Varinia? Es que ella, la hermana Varinia tiene la duda, porque en Génesis sabemos que es una serpiente simbólica. Buena. Pero ella cree que también el burrito o el asna también habló de forma simbólica y no literal. Lo que pasa es que los mitos nos van diciendo quién es uno y quién es otra. El mismo contexto nos dice quién es la víbora. Es, miren, les voy a poner ejemplos. El asna, ¿no dice que iba cargando a este Balam? ¿Mi hermana Varinia? Nos dice también que enalbardó su asna. ¿Qué es enalbardar? Mis hermanos que están ahí, ¿qué es enalbardar? ¿Cómo? Números ¿Qué? Capítulo B. ¿Qué es eso? Enalbardó, sí es enalbardar. Ah, la montura, eso. Sí, ensillar. Ensilló su asna. Ah, claro, sí. Nos dice aquí que ensilló su asna, dice enalbardó su asna. Aquí en Números 22, verso 20. Albardó su asna. Ponerle la silla en la que se sienta el jinete. Exacto, mi hermana. Usted sí sabe. Entonces, esto lo está diciendo acerca de esta burra, lo que nos da un indicativo que es totalmente literal. Y otra vez dice que el Señor abrió la boca del asna, la cual llevaba cargando a Balaam y se apartó del camino. Llevando cargando a Balaam, dice que le aplastó su pie contra un muro, la cual de ella también dice que se echó y no quería levantarse. Cuando nos da todas estas descripciones, nos lo está mencionando como algo muy literal, no como simbología. ¡Qué diferencia tan grande! Es cuando vemos la serpiente que aparece en el Génesis, al decir que era la más astuta de los animales del campo, que el Señor había creado. Y de y la serpiente habló a la mujer y le dijo, estas cosas son así. Anteriormente, dice ahí en Génesis capítulo 1, versículo 29, que la serpiente hablaba. Dice también que hierba. Perdón, ahí no dice que hablaba, dice que comía hierba. Dice que comía hierba esta serpiente. Las serpientes no comen hierba. El versículo 14 y 15 nos está diciendo que la serpiente de ahí para adelante iba a comer polvo. Las serpientes no comen polvo. Entonces las características que nos está dando entre la serpiente del Génesis y la burra son totalmente distintas. Son muy diferentes una cosa de la otra. Por eso es que no tiene relación uno con otro. No son iguales. ¿Sí me doy a entender, mi hermana Varinia? Son los únicos animales que hablaron. Mi hermana, hasta hoy en día siguen hablando los animales. Ahí en Timoteo dice que los leones hablan también, mi hermana. Y se ponen a discutir con los bueyes. dentro de los literales es la única que ha hablado en tiempo ha sido la burra, dentro de los literales. Ya de ahí en fuera, ningún otro habló. ¿Sí me entiende por qué le digo que nada más la burra habló, va, mi hermana Varinia? Porque al final de cuentas la serpiente no era literal. Y no solo ella, sino los lobos y todos los demás venían a ser simbólicos. Así es, mi hermana. Entonces, por esta causa es que el apóstol Pedro, de quien nada más está hablando, de que habló, es acerca de la burra. Y dice que el Señor abrió su boca para pronunciar palabras y refrenar la del profeta. Pero de ningún otro animal habló. Bueno. ¿Qué tal si propone un tema, Douglas? Douglas, hermano, te escuchamos. Sí, ella puso sobre la conducta. Bueno, dice Douglas que sobre la conducta vamos a agarrar una mezcla. A ver, mi hermano, pero nomás enfócame un poquito más. ¿Por qué me dices esto? La conducta, ¿cómo debe de ser de un verdadero seguidor y un verdadero convertido al Señor? ¿Cómo debe comportar en cualquier situación, en cualquier lugar? Si haces la diferencia entre un seguidor y la palabra convertido, ¿qué es a lo que me estás refiriendo? ¿El seguidor sí sabes quién es? En la escritura, cuando empiezas a encontrar esta expresión de la palabra seguir, acerca de la palabra seguidor, mi hermano Douglas, un seguidor o una persona que sigue al maestro es no una persona que guarda los mandamientos en la figura de una persona que obedece. La palabra seguidor es una enseñanza que pocos entienden acerca del concepto. Cuando la escritura menciona una relación del seguidor del maestro, muchos piensan que, por decirlo, Varinia es una seguidora, Elizabeth sería una seguidora, y no puede ser así, o Douglas es un seguidor, no puede ser así, ni nunca será así. ¿Por qué? Porque la escritura está describiendo que un seguidor es un enseñador. Un seguidor no es una persona que obedece, por eso se le llama un obediente o un seguidor del maestro. En el seguidor siempre vamos a encontrar esta característica. Lucas capítulo 9, versículo 50 y... Déjate, busco el verso. Versículo 50 y... 56 en adelante, léanlo por favor. Acerca de la palabra reconciliación no voy a ver ahorita. Ahorita, si podemos, lo platicamos más posteriormente. Pero un seguidor, mucha gente piensa que un seguidor es una persona que sigue al maestro, es como una persona cualquiera que obedece los mandamientos. Y Barini no es una seguidora de Mashiach. Luis no es un seguidor de Mashiach, Douglas no es un seguidor, Miguel no es un seguidor de Mashiach. Por eso el versículo de Lucas capítulo 9, versículo 56 en adelante, describe así. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Yeshua, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Elohim. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Entonces este versículo te está describiendo que en el versículo 57, aconteció que yendo ellos uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que fueres. Y él le expresa que lo iba a seguir a donde quiera. Pero el maestro, en vez de decirle, sígueme o acompáñame, le describe. Él le dijo, Yeshua, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline su cabeza. Y dijo entonces a otro, el Mesías, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero, vaya y entierra a mi padre. Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y le describe, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y en estos tres versos describen ambos, uno le dice sígueme, el otro dice te seguiré, y el otro también dice te seguiré, Señor, pero deja que me despida de los de mi casa. Y el maestro, en vez de decirle sí, sígueme, ve y despídete de tu familia, no fue así. Dice, Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces la palabra que describe aquí es para una persona que se tiene que esforzar en las enseñanzas del Padre. Entonces esa enseñanza que está ahí del Padre, trata de transmitirla, trata de enseñar esa enseñanza que va a aprender del Maestro. Por eso le dice, tú ve y anuncia el reino. Una persona que siga al Maestro, va y anuncia el reino de Dios. Por eso si él le está diciendo, ven y sígueme, al otro le dice, te seguiré. Pero para todos los que le dijeron, te seguiré, aquellos que le dijeron, te voy a seguir, siempre le puso de pretexto, siempre le puso eso de en contra. Te seguiré donde quiera que puedes. Y el maestro, en vez de decirle, sí, sígueme, le está describiendo, nadie que poniendo su mano en el arado y voltea atrás es apto para el reino de Dios. Y de esa misma manera y de esa misma figura, también de la misma manera, al otro cuando le dijo, te seguiré a donde quiera que puedes, y él está describiendo, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Entonces si esto está sucediendo con una persona, que le está diciendo que lo va a seguir y le pone el maestro trabas, el maestro voltea y le dice a uno, ven y sígueme. Muchos dicen te quiero seguir, pero él ve que realmente no tienen el afán de seguirlo. Y el otro que le dice sígueme, dice sí, pero deja que vaya a enterrar a mi padre. Y el maestro le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta que realmente un verdadero siervo deja todo para servir al Poderoso. Una persona que realmente sigue al Maestro no puede voltear hacia atrás. Es ahí donde te das cuenta que la importancia de un verdadero siervo no se anda con cosas de que déjame primero, voy y entierro a mi padre. No puede un verdadero siervo darse la vuelta y decir, déjame, voy a enterrar a mi padre y te seguiré. O le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el siervo le dice, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Nadie que pone su mano en el arado y voltea atrás es apto para el reino del Poderoso. Una persona que no está poniendo su mira en las cosas del Padre, las hace porque así le place al Padre que un verdadero siervo haga su voluntad. Un verdadero siervo no voltea hacia atrás por ningún motivo. Pero el siervo, cuando no entiende, no comprende estas cosas, no puede seguirle. Por eso él describe que cuando le comenta a este hombre, te seguiré, Señor. Y el maestro, en vez de decirle, sí, sígueme, le dice, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos nidos. El hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Por eso te das cuenta que un verdadero siervo es el que sigue al maestro. Saúl ocupó unas palabras que yo prosigo al blanco, a la suprema vocación a la cual fue llamado. Pero el siervo, como describe en la carta a los romanos, un verdadero siervo hace lo que el Padre le está diciendo. Un verdadero siervo, como dijo Saulo, siervo de Yeshua, a ser llamado apóstol. ¿Por qué dice que había sido llamado a ser apóstol? Porque él se había apartado de contaminaciones del mundo. Y dice que él, siendo llamado a ser apóstol, ese varón que ha sido llamado a ser, no dice que ya lo era. Un verdadero siervo se prepara para servir al Poderoso. Es una persona que va a dejar todo lo que posee para servirle. Entonces, una persona que realmente va a servir al Poderoso no anda volteando atrás, ni se echa para atrás. Es una persona que tiene que tener bien en su mira, como le dice, nadie que pone su mirada. Cuando alguien va a cultivar la tierra, como dice en el verso 61, entonces le dijo otro, te seguiré, Señor, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, que es con lo que trabajará la tierra, y mira atrás, es apto para el reino de Dios. Ese tipo de persona no sirve para este tipo de cosas. Entonces te das cuenta que él le está enfocando y le está diciendo acerca de lo que está describiendo el maestro a este varón. Es lo mismo que le dijo aquel varón que se encontró allá en el libro de Mateo capítulo 19, por favor. Mateo 19, versículo, vamos a leer desde el 20. Alfonso, una pregunta. Sí, mi hermano. Salí al medio de la batalla sin la espada, muy mal, te acá sin la Biblia, sin nada. El reino de los cielos, sabiendo lo que significa en simbología, en el milenio, ¿va a existir? Por este tema de que seamos todos enseñados de Elohim, ya no va a haber el maestro. No, en la casa de Israel y la casa de Judá, Elohim va a ser el enseñador, el Mashiach va a ser el enseñador, y el reino de los cielos será a nivel mundial. Acuérdate que los discípulos en el milenio van a ser reyes y sacerdotes. Ah, ahora sí. Sí, nivel mundial, claro, sí. Porque el Mesías le va a dar para regir a las naciones con vara de hierro como él recibió autoridad, ¿no? Y los discípulos y toda la gente que enseña en el mundo la va a mandar a gobernar sobre la tierra, a enseñar. Pero a Judá y a Israel el pueblo le conocerá. Y la gente tendrá que someterse a su voluntad, el pueblo de Israel y la tierra de Judá. No, va a ser duro para los de Judá, Israel. Sí, a los dos. Ahí los va a someter a obedecerle. Pero ya no dirán, ven y conoce al Señor, porque ya lo conocerán, porque allí estará Él. Pero de uh-huh. va a haber enseñadores. Dice, no dirá, ven y conoce al Señor, porque ya no es cuestión de decir, ven y conócelo, porque sabrán que allí está. Y los discípulos que van a estar enseñando junto con toda esa gente van a poder enseñar, pero van a enseñar correctamente, de acuerdo a lo que el Mesías les enseña y que tienen que enseñar y hablar. Sí. Leanlo, por favor. Ahí está verso 20 y 21. El joven le dijo, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y a él es el que le dijo, ven y sígueme, porque al joven le dijo, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Un verdadero seguidor del Maestro es una persona que enseña, que hace lo mismo que hizo él. Por eso Saulo, cuando hablaba acerca de un seguidor, como lo describe el libro de los Filipenses, si no mal recuerdo, es el Filipenses capítulo 3, versículo 12, por favor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido, por Yeshua el Mesías. No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice él, sino que prosigo. Ahí viene la palabra de proseguir o seguir, las mismas pisadas de Mashiach. Prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado del Mesías Yeshua. Hermanos, yo mismo hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, entendiéndome a lo que está delante. Entonces Saulo, así como los otros discípulos, hacen una expresión de que proseguían al Maestro. Un verdadero seguidor realmente hace eso. Deja todo por seguir al Maestro. Y empiezan a enseñar las Escrituras de acuerdo a lo que les es dado y de acuerdo a lo que aprenden. Y transmiten esa enseñanza a todos aquellos que les viene el conocimiento, como lo dices en el libro de Lucas. Le dijo a aquel hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces es ahí donde te encuentras que la palabra proseguir tiene que ver con un seguidor, porque tienen que dejarlo todo, tienen que abandonar todo lo que han poseído. Es como en el ejemplo de Lucas 18. En Mateo capítulo 19 le dice, anda, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Cielo, ven y sígueme. Al oír esto dice que se fue porque tenía muchas riquezas. La diferencia en el libro de Lucas le dice que no puede entrar, que no puede entrar en el reino de Dios. Lucas 18, versículo 21 al versículo 26, por favor. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yeshua, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Yeshua que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Elohim. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Ajá, entonces bueno, el verso que tú leíste dice, entonces Pedro dijo, pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casas, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, acerca de esto, es lo que le estaba diciendo a este joven rico. Y si te fijas, viene la palabra seguir, como aquí está. La diferencia es que este que le dijo que lo seguiría era un príncipe, y le dijo a aquel príncipe, al oír esto, Yeshua, aún le faltaba una cosa, vende todo lo que tienes. A este le dijo que le faltaba, porque este era un príncipe de Israel, este no era un joven rico como lo describe en el libro de Mateo, porque en este libro te describe en el versículo 18, un dignatario o un príncipe. Léete el verso 18 de este capítulo, por favor, Varinia, 18. Este era un príncipe y estaba obligado a hacerlo. Ya no era cuestión de que si quería, estaba obligado a hacerlo. 18. No, de aquí de Lucas. El de Mateo, el que estaba comentando que en el de Mateo, ahí describe que ese era un joven rico. En Mateo 19, verso 16, ese era un joven rico. Este de aquí era un príncipe, un dignatario, como dicen algunas versiones. Léete el verso 18 de Lucas. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ajá, entonces este era un príncipe, y por eso este príncipe le dijo, sígueme, al igual que el otro joven. La diferencia que Mateo, el joven aquel, dijo no. Entonces aquel puede entrar en el reino de los cielos, pero no en el reino de Dios, pero no en el reino de los cielos. Y el de Lucas ni entra en el reino de Dios ni en el reino de los cielos. Por eso aquí este hombre dijo, te hace falta. El de Mateo le dice, si quieres, nunca lo obliga, como lo tienes aquí en el versículo pegado arriba. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, y él preguntó, ¿qué más me falta? Y Yeshua le dijo, si quieres. Ahí está en el versículo que está arriba del que acabo de pegar. Le dice, si quieres. Y a este no le dice, si quieres. En el versículo 22 dice, al oír esto, Yeshua le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Y al ver Yeshua que había entristecido mucho, tan difícil, dice, es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y por eso un siervo no puede entrar en el reino de Dios, porque una persona que no deja todo lo que posee no puede entrar en el reino de Dios ni en el reino de los cielos. Y el joven rico sí puede entrar en el reino de Dios. En el que no puede estar es en el reino de los cielos. Ahora, acerca del seguidor, se entendió que un seguidor no tiene que ver con un congregante. Sí, entonces acerca de esta expresión que ocupa la escritura acerca de un siervo está obligado a apartarse de todo. Si nosotros observamos la multitud de versículos que existen acerca de un seguidor, es una cantidad enorme, porque la escritura te describe que un verdadero seguidor deja todo lo que posee para poder transmitir la enseñanza del evangelio. Un verdadero seguidor hace lo que el maestro hizo, como en el caso de Saulo. Saulo iba y transmitía, y por eso se llamaban seguidores, porque seguían las pisadas, como dicen algunos cristianos, sigo las pisadas de Mashiach. Pero realmente un cristiano no sigue las pisadas de Mashiach. ¿Dónde menciona que era duro con sus discípulos? En muchas partes. En el libro de Mateo capítulo 17 menciona que era duro acerca de eso, porque un discípulo, cuando escucha al maestro, no puede andar pensando que puede hacer lo que mejor le parezca. Por eso el discípulo tiene que estar atento a lo que tiene que hacer. No hay ninguna otra cosa que deba de hacer sino obedecer lo que le ha mandado. Entonces no tiene por qué estar sujeto a hombres o hacer lo que el hombre le diga, sino lo que él ha dispuesto. Un apóstol, se le llama apóstol, como en el caso de esa palabra griega, un apóstolos. El apóstolo es una persona que es enviada. Una persona que es enviada simplemente hace lo que tiene que hacer y no tiene que estar pidiendo permisos o estar diciendo, lo tengo o no lo tengo que hacer. Entonces Mateo capítulo 17, en el versículo, capítulo 17, verso 14 en adelante, mi hermana Valeria, chécale, y aquí un hombre acusó al maestro de que sus discípulos no le habían podido sacar un demonio, y el maestro le llama la atención. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar». Respondiendo Yeshua dijo, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá». Y reprendió Yeshua al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Yeshua aparte, dijeron, «¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?». Yeshua les dijo, «Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno». Entonces ahí te describe que los discípulos no pudieron hacer el trabajo que debían de hacer, de quitarle esa forma de pensar. No podían hacer eso porque no habían orado, no habían ayunado. Dice, por vuestra incredulidad. Y le dice que por vuestra incredulidad porque realmente una persona que escucha al maestro, y cuando el maestro te ha dado una orden, te ha enseñado, te ha dicho que tienes que hacer, y no lo hace, se le llama incrédulo, o un infiel, porque no hace lo que se le ha enseñado. Pero es más que infiel un incrédulo. Por eso aquí le dice, le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Respondiendo Yeshua dijo, oh generación infiel y torcida. Si le dices en el verso 17, ¿cómo dice tu versión? Respondiendo Yeshua dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y te imaginas lo que dijo el maestro, ¿hasta cuándo os tengo de soportar? Es como decir, fastidiado estoy de estar altercando con ustedes. Porque no había sido una vez, dos veces, muchas veces cometieron el error y no hacían lo que el maestro les había ordenado. Esta era una de las primeras enseñanzas que vas a encontrar en las Escrituras para un discípulo. El discípulo tiene que aprender a hacer oración y ayuno. Y tiene que saber por qué hace la oración y el ayuno. Y una de las principales funciones para que sirve el ayuno es para sacar los demonios de la gente. Y si tú vienes con la intención de sacarle el demonio a una persona y no has pedido por esa persona, entonces ya cometiste un error, porque no has aprendido a ayunar, no has aprendido a hacer las cosas como se te está mandando. No tiene nada que ver, porque una mujer que está en un grupo cristiano, no, si la regla en la escritura te describe, esto es para un siervo, para aquellos que le siguen. Si en este caso la mujer está teniendo un cargo, te pongo un ejemplo, dime qué cargos tienen ellas, dime qué cargo tienen. Cítame un versículo que diga que sea maestra de niños. Dentro de las escrituras no hay. Un siervo o hace lo que tiene que hacer, o que no haga lo que, o que no se mete en cosas que no debe de hacer. Un verdadero siervo no anda haciendo lo que lo que le dice un pastor cristiano. Porque el pastor cristiano te va a decir, bueno, ahí están los diferentes cargos. Si quieres ser entonces enseñado de acuerdo a un pastor, entonces te sometes a lo que dice un pastor o cualquier religioso. Pero la diferencia es que la escritura te está hablando de siervos. Un siervo debe dejarlo todo. Todo, absolutamente, aún su propia vida. Y si una persona que se está preocupando por su vida, que se anda preocupando por sus cosas, entonces no sirve para ser siervo. Por eso el siervo le estaba diciendo, anda, deja todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, ven y sígueme. Aquel joven que deja todo, debe de hacerlo conforme a la escritura. En el libro de Lucas, capítulo 14, mi hermana, léetelo, Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, si esa persona no se niega a sí mismo, no puede ser discípulo del maestro. Es ahí donde te encuentras y te das cuenta que un verdadero discípulo no le es fácil la vida que va a llevar. El discípulo tiene que confrontar todo ese tipo de cosas. Entonces el discípulo tiene que negarse a sí mismo y hasta su propia vida. Tiene que negar a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, todo por causa del maestro. Versículo 33. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Específicamente la palabra discípulo es el aprendiz de alguien. Y el siervo es el que está sometido a obedecer a alguien. No importa que el discípulo se haga siervo, pero el discípulo está aprendiendo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me dio a entender, Barini? Romanos 1:1, léetelo, por favor. Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Elohim. Y ahí claramente te dice, Davinio, Pablo o Saulo, siervo de Yeshua HaMashiach, ya era siervo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Elohim. Dice que fue llamado para ser, no dice que ya lo fuera. El siervo y el apóstol es lo mismo, la diferencia es que el apóstol es enviado y mientras él no anuncie el evangelio por los caminos no es un apóstol, es aquel que va y sale y anuncia el evangelio. Es como de la misma manera cuando estás hablando acerca del siervo, el siervo se somete para obedecer, no le queda otra, simplemente es siervo y ya no hay forma de darle vuelta al asunto. Por eso te das cuenta que esa palabra que le dice Saulo, siervo de Yeshua, ese siervo de que describe aquí la escritura, no le queda otra, es siervo, no tiene por qué darle vuelta. Léete el versículo 2 y 3, por favor. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor, Yeshua el Mesías, que era del linaje de David según la carne. ¿Sigue leyendo? Que fue declarado Hijo de Elohim con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Yeshua el Mesías. Así, entre los cuales también vosotros llamados a ser de Yeshua HaMashiach. Y dice, llamados a ser de Yeshua. Estos últimos son el pueblo que llamado a ser de él. Y estos anteriores son apóstoles, a ser anunciar que ellos tenían que enseñar. Tenían que ir a difundir. Un ejemplo, yo cuando estaba en casa y les enseñaba a ustedes, yo era siervo. Yo ya era siervo porque les enseñaba, pero no era un apóstol en la imagen de que no había sido enviado. Hoy en día yo salía a enseñar. Pero no por eso quiere decir que me voy a llamar apóstol. No tiene nada que ver. No sé si me estoy dando a entender, Barine. Vuelvo a repetirte. Quita la palabra apóstol. Checa la palabra apóstol del griego. Chécala primero. No me estoy refiriendo a la palabra apóstol. Me estoy refiriendo a la palabra apóstol. La palabra apóstolos del griego significa enviado. Yo fui enviado entre las naciones. Quita la palabra apóstol porque la palabra apóstol es como un título. No es un título el que yo tengo. Yo soy una persona que fui enviada. Ahí te la pego. ¿Ya la viste? Entonces la palabra que debió de haberse traducido es un enviado. Enviado, un mensajero. Si yo soy mensajero, soy el que anuncia, soy enviado a anunciar el evangelio. Ajá, por eso. Pero yo no soy de acuerdo a lo que la gente piensa. No soy un apóstol como un título. Soy una persona que fui enviada a anunciarle el evangelio a la gente. Entonces, antes como tal ya servía, porque yo enseñaba. Pero no era una persona que había sido enviada. Hoy en día había sido enviado. Ahora, esto con el discípulo es el aprendiz. Es el que aprende del que ya le está enseñando. El discípulo aprende de acuerdo a lo que va adquiriendo en conocimiento. Por eso antes a los discípulos se le llamaba discípulos. Después de discípulos se llama apóstoles. Por eso el discípulo está sujeto, y eso nos ha mandado el maestro, a ser discípulos entre las naciones. A eso hemos sido enviados, a ser discípulos en todo el mundo. Ajá. Hay un versículo que dice, y a ser discípulos por todo el mundo. Capítulo 28. Nada más quítale lo del capítulo 28 de Mateo, verso 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ajá. Decidí hacer discípulos en todo el mundo. Y a eso yo he salido, a ser discípulos. Ese es mi principal motivo de haber salido. Ahora, la diferencia entre un discípulo y un obediente radica en que una persona obedece a las Escrituras. Por eso los de Galacia lo hicieron enojar a Saulo, porque ellos lo único que tenían que hacer era obedecer. Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿O vosotros, ante cuyos ojos Yeshua el Mesías fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y te das cuenta que le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Antes vosotros, antes cuyos ojos Yeshua ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la Torah o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Ruach, ahora vas a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Sí, es que realmente fue en vano. aquel pues que os suministra el Ruach y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la Torá o por el oír de la fe? Dice, ¿por qué lo hace? Pues por el oír de la fe, por escuchar la palabra. Entonces estos hombres, les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Por eso la palabra obedecer, no aquí dice, si aquí dijera, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no seguir a la verdad? No habla de la palabra seguir porque, de acuerdo a la escritura, el seguidor es el que enseña, el que anuncia la palabra. Y aquí no llamaba la atención a seguidores de los que enseñaban la palabra, sino al pueblo que se estaba circuncidando para, dice que se circuncidaban y no obedecían a la fe. Capítulo 5, versículo 7 del libro de, perdón, versículo, bueno, es que el problema era de que se estaban circuncidando, por eso dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la fe? Capítulo 5, versos 5 al 7, por favor. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Yeshua, el Mesías, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice, ¿quién nos dice, por vosotros corrías bien? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Y aquí hace la expresión obedecer a la verdad. Esto sea el pueblo. El pueblo lo que tiene que hacer es obedecer, no seguir al maestro. Como lo describe en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que a Elohim. Dice, juzgad vosotros delante de Elohim. Decida, es menester, vuelvo a leer, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Elohim. No podían estar obedeciendo ese tipo de cosas. Capítulo 5, verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Y ese es el punto, Varinia. Es menester o es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que respondió Pedro. Léete por favor este versículo 27 al versículo 29, por favor. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Y ese es el punto, hay que aprender a obedecer a Elohim antes que a los hombres. Un obediente es una persona que se somete a la voluntad del Padre, y no es lo mismo que un seguidor. Por eso cuando nosotros, Douglas me planteaba acerca de que estudiáramos esto del ¿cómo se llama?, del seguidor, un seguidor, ¿cómo me decía mi hermano Douglas? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para, dice, no encuentro su pregunta de Douglas. La conducta, ¿cómo debe de ser de un verdadero seguidor y un verdadero convertido al Señor? El convertido al Señor debe de ser en la obediencia. Y la obediencia, pues vemos que pues, están en los mandamientos. Pero el verdadero seguidor tiene amonestaciones, tiene reglas más pesadas y más difíciles. porque el seguidor, de acuerdo a lo que describe la escritura, no es cosa fácil un seguidor del Mashiach. El seguidor de Mashiach, que cree en Mashiach, no puede andar haciendo cosas ilícitas. Y me refiero a cosas ilícitas en el aspecto de... como en el caso que describe en la carta a Timoteo. Los siervos tenían responsabilidades, los siervos tenían cualidades que tenían que seguir o tenían que estar haciendo, como en el caso de Timoteo. Un verdadero siervo, de acuerdo a lo que está registrado, tiene que tener las cualidades, como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Chécalo, por favor, Vale. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Elohim? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, pero que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, cuando te das cuenta, un verdadero siervo tiene obligaciones. Y si te lees desde el verso 1, te dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer, decoroso, hospedador, que gobierne bien su casa, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿qué dice ahí, Parimia? ¿Cómo cuidará la iglesia del Mashiach? La iglesia no es del hombre, es de Elohim, mi hermana. Eso déjaselo a los pastores, porque esos son sus iglesias de ellos. La iglesia es de Mashiach. Ajá. Por eso la idea de un verdadero seguidor de Mashiach es estar sometidos a esa voluntad. Por eso cuando el Mesías le dijo a Pedro, así como le dijo a los judíos, que nadie le podía seguir, y no le podían seguir en el tiempo presente porque todos ellos estaban bajo de pecado. El mismo Pedro y los demás estaban debajo de pecado. Chécate lo que dice el capítulo 13, versículo 36 al 38. Juan 13. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Yeshua le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Yeshua le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces. Ajá. Y por eso le escribía que no le podían seguir, Guadiña, porque era gente que todavía no firmezas en su palabra. Date cuenta que Pedro le dice, dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondió Yeshua, donde yo voy no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti, respondió Yeshua, tu alma pondrás por mí, de cierto te digo, no cantaré gallo sin que me hayas negado tres veces. Entonces él decía que lo iba a seguir, pero realmente no iba a ser así porque lo iba a negar. No le podía seguir porque el mal todavía estaba en él. Y te das cuenta que muchos de nosotros no podemos seguir al maestro porque todavía el mal está en nosotros. Por eso nosotros cuando decimos algo y no lo hacemos, te das cuenta que ahí está el mal. De ahí está el mal porque realmente no no, ¿cómo se llama? No somos verdaderos, porque nosotros decimos seguirlo y el Mesías murió por el mundo entero. Nosotros también tenemos la misma necesidad de negarnos a nosotros mismos, como dice la Escritura. Niégate a ti mismo. Si nosotros no aprendemos a negarnos a nosotros mismos, quiere decir que estamos cometiendo un error grave. Y ese error grave que estamos haciendo no nos permite ser seguidores del Mashiach. Por eso Pedro y los demás no tenían vida en sí mismos. Y no tenían la vida porque no estaban siguiendo al Maestro de acuerdo a lo que él estaba pidiendo. Entonces, una persona que es seguidora de Mashiach tiene que tener en mente, como veíamos en los versículos atrás, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Entonces un siervo del Poderoso no sabe que tiene que negarse a sí mismo y tiene que servir al Poderoso. A donde quiera que le ponga el Poderoso, ahí tiene que ir. Pero antes que nada tiene que someterse a la voluntad del Padre y guardar sus mandamientos. De lo contrario, el Poderoso no lo vea con agrado y le castigará y le tendrá por azotado, porque no entiende las cosas del Padre, sino las cosas que son del hombre. Y muchos de nosotros todavía seguimos siendo hombres y no somos espirituales, hasta que realmente el Padre no nos permita entender que debemos de modificar esa forma de ser o esa forma de pensar. Mi hermano Douglas, no sé si quieras que redundemos o busquemos un poquito más de información acerca de lo que me habías pedido, o que me amplíes la pregunta para que lo sigamos buscando. No sé, seguidor del Mesías, porque no estás haciendo lo que él te pide. Anda, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, ven y sígueme. Esa es la expresión de la palabra seguir. En el libro de Lucas hace varias expresiones acerca de esta palabra seguir. Y esa palabra que viene en la Escritura es de lo que nosotros nos interesa. Que realmente no es una palabra cualquiera, en el aspecto de que no es una palabra que podemos agarrar y decir, yo soy seguidor del Mesías. No puede ser así. Una persona que sigue al Maestro realmente hace su voluntad y hará todo lo que le ordena. Tiene que ir para todo lugar, tiene que dejar todo lo que posee, como lo dice ya en Lucas capítulo 14. Nadie que no deja todo lo que posee no puede ser mi servidor. Y esos que le han seguido al Maestro son gente, como le dice, Pedro le reclamó cuando lo oyó al joven decir, lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Capítulo 19 del libro de Mateo. Y Pedro, al saber que el joven rico le estaba prometiendo cosas, y Pedro dijo, bueno, a nosotros nunca nos habías dicho semejante cosa. Pedro se molesta y le dice, ¿qué vamos a tener? Mira, es capítulo 19 de Mateo, versículo 20 y 21, que leímos hace rato. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ajá, ven y sígueme. Ahora, anda, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Y dice el joven que no le siguió, sigue leyendo mi hermana, y no siguió porque no quiso. Pero esto no lo sabían los discípulos ni siquiera habían escuchado semejante cosa. Lee por favor, mi hermana. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Elohim. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Yeshua les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Elohim todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Ahora, hasta ahí. Ahora, el verso 27, mi hermana dice: entonces respondió Pedro y le dijo al maestro: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahí Pedro hace la expresión: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Porque al joven le prometió tesoros en el cielo. Pedro le tenía que preguntar: bueno, si le estás prometiendo esto a él, ¿qué vamos a tener nosotros? Yeshua le dice, verso 28, Yeshua dijo: de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el Mesías también vuelve a repetir la palabra seguir en el verso 28. Ajá. Cualquiera que siga al maestro tendrá bendiciones y tendrá este pago, tener tesoros en el cielo. Ajá. ¿Sí se entiende, mi hermano Douglas? Tanto en el verso 27 de aquí de Mateo 19 como en el versículo 28, ahí viene la respuesta. Entonces, un seguidor del maestro no es una persona que ya creyó en los mandamientos y guarda los mandamientos. Ese no es un seguidor, ese es un obediente. Es una persona que obedece los mandamientos, es una persona que es parte del pueblo. Como decía ahí el verso, y le pertenecen a él, son del Mesías. Eso es lo que hace la diferencia de una persona que obedece los mandamientos y otra persona que enseña. Un discípulo es un aprendiz, una persona que está aprendiendo del maestro, como en el caso, no en el aspecto de que en una congregación todos nos reunimos. Yo, por decirlo, cuando yo estudio con hermanos para que enseñen, estudio algo muy diferente. Yo los hago meditar acerca de lo que describe la Escritura. Trato de que entiendan que no es necesario que yo tenga que enseñarles todo. Les enseño a ayunar, les enseño a orar. Le digo: tienes que ayunar, tienes que hacer oración y tienes que hacer esto. Entonces, un discípulo hace todas estas cosas. Es diferente que el que escucha. Es el oidor nada más, porque el ojín no se agrada de los oidores de la Torah, sino de los hacedores. El discípulo es aquel que es el que está aprendiendo para ser igual que el maestro, y eso te lo describen muchos versículos acerca de esta expresión de la palabra discípulo. Te voy a invitar que abras este Mateo. En el libro de Mateo, está en el capítulo 10. No, espérame tantito, es Mateo capítulo, no sé por qué no me lo da. Mateo capítulo 10. Ah, ya vi. Discípulo, por eso no me daba. capítulo 10, versículo de Mateo, versículo 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Ajá. Y la escritura de estas expresiones, que el discípulo no es mayor, que no es mayor al maestro. Capítulo 10 de Mateo, versículo 24 y 25, hermana. Mi hermano Douglas y mi hermana Elizabeth. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? El discípulo, dice, no es, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Tanto el discípulo como el siervo no son mayores que él. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. A ver, mi hermana Varinia, mi hermano Douglas, ¿por qué dice la escritura el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor? Bástele al discípulo ser como el maestro, como su maestro, y al siervo como su señor. ¿Por qué no dice la escritura bástele al discípulo ser como su señor y al maestro como su señor? Ajá, y la palabra aquí, cuando te dice maestro, pues discípulo. No puedes decir discípulo al amo, porque el amo no tiene que ver con el discípulo. Como en este caso, es como si dijésemos el discípulo no es más que su señor. El señor tiene esclavos. Entonces el discípulo está debajo del señor, y el siervo está debajo del maestro. Pero en el libro de Juan dice que no es inferior. En el libro de Juan, está en el capítulo, si no mal recuerdo, 13, ahí describe que no está debajo de su señor. No, es que dice las mismas palabras, capítulo 3, versículo 15, 16. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Si lees un poquito más para atrás, el maestro le lavó los pies a sus discípulos. Desde el versículo 6, Barín, en adelante, si él era el maestro y el señor, él le lavó los pies a sus discípulos. Mostró la humildad, aún siendo el señor y el maestro de ellos, le lavó los pies. Capítulo 6, verso 40 de Lucas. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ajá, sí. Sí, el versículo que me interesa es el verso 40. Y si te fijas, viene con una relación anterior a esa. Esa es la diferencia de los otros versículos. Dice que nadie puede, el discípulo no es mayor que su maestro. para llegar a ser como su maestro tiene que, dice ahí, perfeccionarse. Si no se perfecciona, no puede llegar a ser como el maestro. Ajá. Sí se perfecciona. Yo sí enseño a otras personas, yo no me comparo al maestro. Yo no soy el maestro. Él se está refiriendo al maestro Yeshua. Y por eso dice, no puede ser mayor. Pero alguien que quiera ser mayor que yo, sí lo puede llegar a ser, porque puede llegar a ser como el maestro. ¿Sí me doy a entender? Porque yo no soy el maestro, un ejemplo. Entonces, el discípulo es el aprendiz, y él es el que tiene que esforzarse, como dice, para ser perfeccionado. Si no se perfecciona el discípulo, no podrá llegar a ser igual que su maestro, y el maestro Yeshua. Pero es un proceso largo, es un proceso difícil. No es fácil llegar a esa meta. Por eso el discípulo debe de esforzarse mucho. En apariencia, a veces el hombre confía en el hombre. Y hay mucha gente que quisiera servir al poderoso, pero hacen lo que le dice su pastor. Lamentablemente, hoy en día, muchos de nosotros pareciera que me ven a mí como el pastor y yo no soy el pastor. No tengo por qué estarle diciendo al discípulo lo que tiene que hacer. El discípulo mismo tiene que aprender a hacer diferencia de lo que pide el maestro. No uno, sino el discípulo. Por eso es importante que el discípulo se esfuerce mucho, pero por sí mismo. No tiene por qué estar siendo obligado a hacer lo que tiene que hacer. Por eso el maestro le dijo, ¿hasta cuándo os tengo de sufrir, oh generación infiel y torcida? Y se lo dijo a sus discípulos porque eran incrédulos, porque no hicieron lo que tenían que hacer. El siervo antes tiene que decir estas palabras, capítulo 17 de Lucas, capítulo 17, esto debe de decir el siervo, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os has dicho, todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Sabes qué pasa con un siervo inútil que realmente no hizo lo que tenía que hacer? Cuando a un siervo se le manda hacer lo que tiene que hacer, no llega ni a ser siervo. Por eso le decía, aumentanos la fe. No es nada fácil el que un siervo haga la voluntad del poderoso. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Adón le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirás este socomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Y quién de vosotros tiene un siervo? Fíjate, ¿quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta y vuelve del campo y diga, perdón, ara o apacienta y vuelto del campo le diga luego, pase y siéntate a la mesa? Ningún patrón que tiene un siervo, ninguno que tiene un siervo después de que trabajó el campo y el ganado, regresa a casa y le dice, siéntate y te voy a servir. Y está hablando de un siervo que tiene que hacer lo que el amo le dice. Y el poderoso te ha mandado a apacentar el ganado y te ha mandado a que trabajes la tierra. Eso es lo que le dijo a Adán, trabaja la tierra y trabaja los animales. Y le dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo que ara y apaciente y vuelto del campo le diga, luego pásate y siéntate a la mesa? No le dice antes, adereza que dice, no le dice antes, adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe. Da gracias al siervo porque hizo lo que había sido mandado. Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubierais hecho todo lo que os hemos todo lo que os es mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. ¿Entiendes cuál es lo complicado acerca de un siervo, mi hermano Douglas? Y lo complicado que es esto, mi hermana Varini y mi hermana Elizabeth, de un siervo. El siervo no tiene el por qué pensar y el hacerse el sufrido. Simplemente el siervo tiene que hacer lo que tiene que hacer y no tiene que mandarle el hombre a hacer lo que tiene que hacer, sino porque el Padre o el Mesías así lo ha ordenado. Aparte de que hizo lo que hizo, todavía el que es siervo de Mashiach debe decir, siervo inútiles somos, porque hicimos lo que, como dice aquí, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Por eso el siervo no se puede dar la libertad de decir, ya me cansé, hoy no puedo, ya se me hizo tarde, hoy no tengo ganas. No fue mi culpa, fue la culpa del otro. Puedes poner las excusas que tú quieras, pero el siervo está obligado a atender al animal y al campo que tienes en el momento. No puedes echarte para atrás. Y si ese siervo, aparte de que fue y trabajó la tierra, aparte de que trabajó el ganado, aparte regresa y a su amo todavía le sirve y le da de comer, y al último todavía tiene que hacerse de comer para sí mismo, y al terminar el día y el jornal todavía debe de decir él, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer hicimos. Y si eso no lo entiende el siervo, pues qué lamentable es, porque lamentablemente hay siervos que se le tiene que estar diciendo a cada rato lo que tiene que hacer. Y no se pone a pensar que muchas veces es inútil, y es inútil porque pone su flaqueza como hombre. Por eso los discípulos dijo, aumentanos la fe. Y por eso les pone este ejemplo. ¿Ya estás cansado porque trabajaste el campo? ¿Ya estás cansado porque trabajaste el ganado? Todavía tienes que regresar y atender a tu amo. Y después de que atendiste a tu amo, sírvete tú y hazte de comer tú. Y al final del jornal todavía tienes que decir, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos. Todavía tienes que considerarte que eres un siervo inútil, para entender que todavía tienes que dar tu esfuerzo todavía aún más, y tienes que esforzarte todavía mucho más de eso. Por eso Saulo dijo lo que dijo, mi hermana Varinia. Por eso lo expresó en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Perdón, capítulo 4, versículo 9 en adelante. No está escrito nada más el versículo porque le pareció a Saulo bonito escribirlo. Lo escribió por esa simple simplicidad. Fíjate cómo describe la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Versículo, léete de un poquito antes. 6 en adelante. Ponle atención a lo que vas leyendo. Léetelo despacito y venle atendiendo a todo lo que estás aprendiendo. Del verso 6 en adelante. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Elohim nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor al Mesías, más vosotros prudentes en el Mesías. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hasta ahí. Pero hoy en día muchos de nosotros todavía no hemos experimentado esto, ni yo mismo lo he experimentado. Y es complicado y es difícil para muchos de nosotros el tratar de hacer todo esto que describe la Escritura. Pero realmente pocos podrán entender el significado de todo esto porque pocos podrán hacer lo que describe la Escritura. No todos están comprendiendo este propósito de lo que describe la Escritura acerca de un seguidor del Mesías. No todos lo están entendiendo. Pero bueno, espero que realmente, como dice la Escritura, y esperen ustedes que estén orando para, como dice la Escritura, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es necesario y es importante que haya obreros, como dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cada vez mi hermana Darina, mi hermano Douglas y mi hermana Elizabeth. Esa es la obligación de un siervo. Sí, porque Saulo y Apolos eran ejemplo. Lo que pasa es que había discípulos que creían que sabían más que Saulo y que Apolos. Y eran discípulos que se inflamaban, que se hinchaban acerca de la soberbia. Y le dice, verso 7, ¿por qué? ¿Quién te distingue? Y si no distinguían a Saulo ni a Apolos, dice, o quién no haya, que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si lo hubieras recibido. Ya estás hartos, ya estás ricos. Si nosotros reinás, ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque lo que pienso, Elohim nos ha mostrado a nosotros los apóstoles como posteros, como sentenciados a muerte. Está diciendo que así es como debe de ser. No está hablando de que el siervo tiene bendición, o que tiene riqueza, o que tiene, que están llenos de ¿cómo te diré?, de alegría, que no hay tristeza. El discípulo que está describiendo aquí era gente que ya estaba feliz y pensaba que porque había conocido, ya tenía las bendiciones de Dios y ya estaban ahí todos contentos, todos llenos de alegría, pero no es así. Un verdadero discípulo del Poderoso, un verdadero apóstol del Maestro, es una persona que se niega a sí misma y sufre todas las cosas que describe el versículo 9 en adelante, porque lo que pienso Elohim nos ha mostrado a nosotros los apóstoles por los postreros, como sentenciados a muerte, como porque somos hechos espectáculo al mundo, ni a los ángeles ni a los hombres, nosotros necios por amor de Mashiach, vosotros prudentes en Mashiach, nosotros flacos, vosotros fuertes, vosotros nobles, nosotros viles. Hasta ahora hambreamos, tenemos sed. Y los de Corintio no, los de Corintio estaban contentos, alegres, pensaban que no necesitaban nada, que no necesitaban a Saulo ni a nadie, porque eran estaban bien, estaban felices, que no les hacía falta nada. Entonces a los discípulos, al pueblo se les estaba diciendo que modificaran esa forma de pensar, que no pensaran acerca de estas cosas, las cosas que ellos veían y pensaban. Tenían que modificar esa forma de pensar, tenían que apartarse de todo ese tipo de errores que estaban cometiendo. Entonces los discípulos, el verdadero enviado, el apóstol, que se parece aquí el enviado, tiene características, y las características están bien diseñadas, porque un verdadero siervo no viene a gozarse, no viene a disfrutar de riquezas, no viene a eso, viene a sufrir, viene a padecer. Un verdadero siervo no anda pensando en que si va a salir a pasear o va a andar haciendo cosas que cruzarse de piernas, sentarse. Por eso les está diciendo, ustedes ricos, nosotros pobres, estáis hartos, dice, como saciados, ya tienen todo, ya estás rico, si nosotros reinás. Bueno, fuera que reinaran, dice, porque así también nosotros estaríamos reinando, pero no están reinando, y ellos vivían la vida muy tranquila, que no era muy difícil, pero estaba obligándolos a la gente a que se sometiera a obedecer, a modificar la forma de pensar. Léete del versículo 14 en adelante, a ver si te aclara un poquito mejor, mi hermano. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en el Mesías, no tendréis muchos padres, pues en Yeshua el Mesías yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en el Mesías, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Sí se entendió mejor, mi hermana? Sí, algunos pensaban que ya tenían el conocimiento, que ya eran sabios, ya eran entendidos. Y le está diciendo, más algunos estás envanecidos, como si nunca hubiera yo de ir a vosotros, como si no fuera alguien a arrepentirles sus tonterías que andaban haciendo. Por eso le dice, ya reinás y nosotros, ya estás hartos, ya estás ricos, ya reinás. Dice, ojalá reinase para que nosotros estuviésemos reinando también con ustedes. Empediré presto a vosotros si el Señor quisiere, y entenderé no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud, porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en la virtud. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara y con amor y espíritu de mansedumbre? Pero iría con la vara. Trataría de llamar la atención con nobleza, para hacer entender que eran unas personas duras de entendimiento, porque ellos pensaban que ya tenían el conocimiento y eran pueblo del poderoso. Y están cometiendo el error de pensar eso. No tenían por qué estar pensando ese tipo de cosas. Entonces, un siervo del Poderoso no se puede andar dando los lujos de pensar que ahora no puedo, estoy cansado. Siervo inútiles somos, porque lo que debimos hacer, eso hicimos. Y no tiene por qué el siervo pensar, ya estoy cansado y no puedo, ya estoy agotado, no, ahora no quiero, ahora quiero platicar con una persona, o quiero distraerme, o quiero irme a pasear. Si lo quiere hacer, pues que lo haga. Pero tiene su obligación primero, antes que nada, que vaya a trabajar el campo y que trabaje con los animales, y después todavía que le sirva a su señor y que después se sirva a sí mismo si quiere comer. Y después que al fin del día diga, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Pues bueno, mis hermanos, ya posteriormente veremos otras cositas acerca de esto de los siervos. Espero que te haya respondido un poquito tu pregunta, mi hermano Douglas. Cuando digas entonces, cuando escuches un cántico por ahí que canta en el cristianismo, quiero seguir las pisadas de Cristo, por donde quiera con Él quiero andar, y toda la congregación la canta, creo que está equivocado. Creo que está equivocado y tiene un mal concepto de seguir al Mesías. Saulo dijo, yo prosigo al blanco, a la suprema vocación a la cual fue llamado. Hace ratito lo estábamos viendo, era en Filipenses, y es una suprema vocación. Es una vocación la cual se hace la invitación cualquiera que quiera seguirla. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 al versículo 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Yeshua el Mesías. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en Yeshua el Mesías. Hermanos, yo mismo, verso 13, yo mismo hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Elohim en Mashiach Yeshua. Es una vocación, es un esfuerzo que se tiene que hacer para ser llamados a esta. Por eso él decía, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Elohim, que es en Yeshua. No es un cualquier llamamiento, es un llamamiento difícil, que no cualquiera puede entenderlo. Y eso es lo que debe tener en mente el ciego. Eso es lo que describe en la escritura mi hermano Douglas, acerca de la pregunta que, bueno, me describes que sí demasiado, más de lo que esperaba mi hermano. Espero que realmente este tipo de palabras que describen en la palabra del Poderoso no sean palabras que ahora las escuchemos, después pensemos que con esto fue más que suficiente. Realmente se necesita entender que una persona tiene que obedecer el mandamiento. Hay obedientes y hay seguidores. El obediente hace lo que manda el Poderoso. También dentro de los seguidores hay obedientes, porque por lógica tiene que obedecer lo que tiene que hacer el seguidor. La diferencia es que el seguidor tiene reglas para ser siervo. Por eso él decía el maestro, la palabra sígueme. Quiere decir que si el maestro iba a la derecha, jalas a la derecha. Si jalaba a la izquierda, ibas a la izquierda. Si va para adelante y hacia el monte, así tienes que jalar, tienes que ir detrás de él. Por eso se le dice proseguir o seguir. Yo sigo a Mashiach, lo sigues en todo lo que hizo. Y eso no es nada fácil. Hacer lo que él hizo, no cualquiera lo puede hacer. y Saulo era proseguidor de aquel Mashiach, al supremo llamamiento de la vocación que él tenía. Bueno, mis hermanos, vamos vamos a terminar ahorita con esto que estábamos estudiando. Shalom, Bari. Shalom, Alfonso. Douglas. Hermana Elizabeth. Shalom.